CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hablando de Parlamento, hoy la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia, que se creó en el Senado de la República, nombra su presidente, su vicepresidente y su régimen de trabajo. La propuesta era que se citara al GACH como primera actividad. Veremos si finalmente se hace y si eso se hace de forma presencial o de forma virtual. Porque como hemos dicho ya, las mayorías de las visitas a las comisiones se está dando en virtualidad, a través de plataformas. Por ejemplo, ayer el Ministerio de Ganadería estuvo vía plataforma. Está planteado que mañana el CODICEN, las autoridades del CODICEN, por la situación en el departamento de San José, que también fue un tema que quedó pendiente, también sea una comunicación de la comisión vía plataforma con la presidenta de secundaria, con el propio Robert Silva. Por lo tanto, habrá que ver cómo, si comparece finalmente el GACH, si es lo que eligen hoy a las 2:30, reitero, cuando se instale la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación de Emergencia Sanitaria generada por el COVID-19, que es como se llama la comisión, que tendrá 90 días para trabajar, si finalmente eligen que sea el GACH el primero y, bueno, cómo será la presentación del mismo. En lo que tiene que ver actividades, como hemos dicho, 9:30 la Cámara de Senadores se reúne hoy, un ratito, en una hora y poco, y estará sobre todo desarrollando la votación vinculada a la quita de parte del salario de los trabajadores públicos que ganen más de 120 mil pesos para el fondo coronavirus. Y diputados hará lo mismo en horas de la tarde. Hay una visita también prevista a la Comisión de Salud Pública del ministro Daniel Salinas, por la situación de la pandemia, para explicar un poco toda esta realidad que ayer llevó a que tuviéramos 71 muertos y sobre todo lo que subrayábamos nosotros, la diferencia que hay entre la cantidad de fallecidos y la cantidad de fallecidos STI. Ayer el SUMI, la Sociedad Uruguaya de Médicos Intensivistas, marcaba unos 24 fallecimientos y finalmente fueron 71, es decir que 47 de ellos no sabemos dónde terminaron muriendo. Y nosotros decíamos, o es muy rápida la situación de fase de la enfermedad, de estar más o menos bien y no tener que estar en terapia intensiva a morirte, o si no, esas personas no pudieron ingresar a CTI, estarán en ambulancia, no estarán. Me decían, bueno, puede haber un desfasaje en la información por la diferencia en la que el SUMI cierra lo que son los informes, que en realidad son mucho más directos porque lo reciben de los propios intensivistas, que lo que termina publicando el SINAE o el Ministerio de Salud Pública. Puede ser, pero calculemos que le erraron por 10 fallecidos y estoy hablando de personas, no de números, ¿no? Más allá de que lo marquemos de esa manera rápida. Que 10 pudieran haber ingresado entre esa hora y media, 2 horas, entre que uno cerró y cerró el otro, las cifras, si fuera así. Igual estaríamos hablando de una cifra muy alta, casi de 37 personas que habrían fallecido sin ingresar a CTI. En el ámbito político se intensifica obviamente todo el análisis vinculado a esa situación de pandemia y de la respuesta del gobierno y del tema de los muertos, que es una de las cosas que comienza a tener más peso. El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, defendió al presidente Lacalle Pou y al gobierno encabezado por el Partido Nacional, gobierno multicolor, de esta realidad. Dijo que, bueno, la gente se moría antes también. Dijo también que no se puede cargar todo el análisis sobre la cantidad de fallecidos. que se han implementado medidas y vuelven a criticar cómo había dejado el Frente Amplio la especie de herencia sanitaria, por decirle, ponerle algo, que es algo que muchos repiten en relación a que, bueno, estaba más preocupado por el sarampión, el ministro Basso y el subsecretario de la época, o por el estaban más preocupados por el dengue que por el COVID, y la cantidad de test que había eran muy poquitos. Bueno, marcan esa situación a la hora de plantear esto. Y por otro lado, hay que destacar también que el Partido Nacional, como ya lo había hecho el Partido Colorado, y como creo que ya lo hemos adelantado, lo van a hacer todos los sectores del multicolor, del gobierno, de la parte oficial, Pablo Iturralde subrayó que tras recibir los datos aportados y el pedido aportado por parte de la Comisión Pro Referéndum por la derogación de 135 artículos de la LUC, de la Ley Urgente de Conciliación, el Partido Nacional, al igual que ya lo adelantó el Partido Colorado de forma oficial, y seguramente lo adelantarán los otros partidos también de forma oficial del gobierno, no van a estar dando los votos para que se extienda la cantidad de días para juntar firmas. Vamos a escuchar lo que decía Iturralde, que comenzó hablando un poco de la interna también, porque ellos también tendrían que tener elección para el cambio de autoridades. Iturralde hereda un poco el cargo cuando Beatriz Argimón pasa a ser vicepresidenta de la República. Bueno, estas no son épocas de hacer elecciones internas tampoco, decía el propio Iturralde. No, nosotros nos parece que en este momento no tenemos que estar pensando en temas internos del partido. Lo que tenemos que hacer es atender el apoyo al gobierno en el difícil momento que está viviendo. Creemos que eso es lo esencial. Tomamos la resolución de comunicar a la Comisión Pro Referéndum que no vamos a aprobar el plazo que nos pidieron. ¿No acompañan el pedido del Frente Amplio y de la Comisión? No, más que nosotros es la Constitución la que nos acompaña. ¿Cuál es el fundamento? No, la nuestra es una posición de respetar lo que dice la Constitución. Ahí está, ese es el fundamento. Absolutamente. ¿Y se entiende que no hay comparación con el cambio de fecha de las elecciones departamentales? No, de ninguna manera. Además lo dijo ayer un profesor de Derecho Electoral, el sábado en El Observador, un profesor de Derecho Electoral. Así que estamos eximidos y todos los demás partidos han tomado esa posición. Bueno, yo me he comunicado con varios miembros, he intentado comunicarme y lo vamos a hacer ahora la tarde con la comisión y le vamos a comunicar nuestra decisión. Sobre la pandemia, la intendenta Cose dijo hoy al mediodía que está afín a generar una mesa multipartidaria para poder tratar este tema, que no se entiende cómo no se ha planteado esto y que de alguna forma hoy el tema es que se está muriendo la gente y que hay que reaccionar. ¿Qué opinión le merece? Sí, la gente se está muriendo desde hace bastante tiempo. Es más, esta pandemia empezó en un momento donde el Frente tenía el Ministerio de Salud Pública y dijo que no había ningún problema con la pandemia. El problema es querer atribuirle al gobierno, querer darle la intencionalidad al gobierno como que la gente se está muriendo no por un problema universal que estamos viviendo, por una gran pandemia, sino porque el gobierno mueve mal las piezas. Lo que hay que hacer es que seamos responsables y que todos los partidos llamemos a bajar el nivel de reuniones, a cuidarnos como debe ser, cosa que hasta ahora, bueno, ojalá sea así y no entremos más en debate. Si quieren diálogo entre todos los partidos, los tendremos, naturalmente. Nosotros estamos abiertos y hoy nos hemos pronunciado en el sentido que corresponde, que es bueno el diálogo para todos los partidos políticos. Bueno, al gobierno, al presidente de la calle, ¿no le quedan herramientas en la caja para utilizar para frenar esta cantidad de muertes, sobre todo? El presidente Lacalle ha manejado el tema este de la mejor manera que ha creído. Nosotros le damos nuestro total apoyo. No hay que olvidarse que también hubo un planteo a comienzo, hace ya un año, pidiendo una cuarentena, y durante todo un año mantuvimos muy buenos niveles gracias a que el presidente no cobró al grito de la tribuna. Gracias. Muy bien. Ahí tenían a Iturralde hablando por parte del gobierno. Muertos siempre hubo, dijo en este caso Iturralde. El tema es que son muchos los que están falleciendo por COVID-19. Veníamos de cifra de 50 y ahora hemos saltado a 71. No podemos ni naturalizar ni la cantidad de contagios, que además ayer en la información había sido errónea. Habían hablado en principio de que se habían hecho unos 2.000 y pico, 2.000, casi 12.903, y finalmente eran 11.700 y algo, y hubo que corregirlo. Por lo tanto, eran más cantidad, porque los contagiados no habían bajado, eran el mismo, pero eran menos los test que se habían hecho. Pero más allá de eso, más allá de que pueda, y esperemos que de alguna manera empiecen a bajar la cantidad de fallecidos y de personas en CTI, la situación es bastante crítica. Bueno, El propio Cipriani comenzó a hablar ya no de estrés en el sistema sanitario, sino que habló de una situación de aspectos críticos o de un peso crítico sobre el sistema, sobre todo de emergencia, que está generando problemas importantes, demoras importantes que ya nos han indicado la gente de las ambulancias que te espera para poder de alguna forma conseguir camas. Muchas de esas lamentablemente se consiguen por fallecimientos y no por altas. Y también se han hecho la intención de ese aumento de camas, que en realidad no parece ser la respuesta ni en el mundo ni en Uruguay. Siempre se ha criticado que no pasa por la cantidad de camas de CTI, sino que pasa por la cantidad de gente que no llega al CTI. Evitar que esa gente llegue al CTI. Y en ese sentido, se han hecho algunos convenios y acuerdos, por ejemplo, entre ACE y el Hospital de Clínicas, en la búsqueda de dar más respuestas en la cantidad justamente de camas, mientras que el Hospital de Clínicas comienza a tener problemas, la posibilidad con algunos cierres de piso, también con trabajadores que tienen que ir cubriendo lugares que quedan libres porque hay muchos trabajadores cuarentenados. Decía el propio Álvaro Villar que agradecía las respuestas de, sobre todo de enfermería, el licenciado de enfermería y de enfermeros, respecto de tener que desplazarse de un sector a otro para cubrir a sus compañeros que no están por la cuarentena y de alguna forma trabajar como se puede, que no es lo que se debería hacer, sobre todo porque, reitero, el soporte sanitario está muy presionado. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Villar al respecto. A esto hay que reconocer también la excelente actitud del personal de enfermería, de los técnicos, del personal médico. Las enfermeras aceptan ser trasladadas de un sector a otro para ir a cubrir necesidades. Hemos trasladado personal de policlínica, dado que ha disminuido la cantidad de consultas, las hemos trasladado para cubrir necesidades de emergencia y hemos tenido que estar trasladando en estos días también personal para poder abrir más camas en el CTI. Es decir, que el hospital universitario en el medio de todo esto está gestionando sus recursos para dar respuesta. No se han dado situaciones por el momento que hayan quedado pacientes sin atender. Y consideramos que con las posibilidades de abrir camas en los próximos días, dado un acuerdo que hicimos con ACE, un acuerdo de complementación en el cual ACE asume costos en cuanto a recursos humanos y nosotros aportamos recursos del hospital, recursos humanos del hospital, para la apertura de 11 camas en conjunto con ACE, esto nos da un panorama de una respuesta organizada del hospital ante todo esto que les estaba contando. El personal docente del hospital tuvo una muy buena respuesta en la semana de turismo. Se trabajó durante toda la semana por parte de los centros de urgencia, como era lógico. El laboratorio del hospital funcionó también durante toda la semana y los centros de diagnóstico también. Yo creo que es muy destacable el hecho de que profesores, docentes, grados 5 y 4 del hospital actuaron como respaldo y algunos incluso haciendo guardias en la unidad de cuidados intermedios, apoyando al staff de emergencia. Es decir, que ha habido una actitud de todos los sectores del hospital de ayuda. También lo hemos tenido el sector de funcionarios no docentes, porque en todo este panorama es tan importante aquel que tiene que garantizar las compras, las entregas, el almacén que funciona, la farmacia que funcionó durante toda la semana, como los servicios directamente asistenciales. Y además está el vacunatorio, que es uno de los principales que tiene el país, justamente en el propio Hospital de Clínicas, y allí marcaba hasta cómo se está trabajando, ¿no? No solamente son militares retirados que en el hospital militar, que han trabajado en el hospital militar, que se suman a, en este caso, como decía el ministro Javier García, a apoyar al propio hospital en sus necesidades. tal vez menos promocionado, pero que también está sucediendo, profesores grado 4, grado 5, están haciendo guardias en lo que es cuidados intermedios e intentando colaborar en todos los aspectos y también con lo que decía el propio Villar, ¿no? Enfermeros que son de algún sector de trabajo tienen que ser trasladados a otros porque hay muchos agujeros a partir de las cuarentenas de los funcionarios. El que estuvo de gira interna acá por Montevideo fue el canciller de la República, Bustillo, por el tema Mercosur. Estuvo reunido con los líderes de los partidos políticos de la coalición de gobierno. Arrancó con Pablo Mieres en el Ministerio de Trabajo, después en las primeras horas de la tarde estuvo reunido con Pablo Iturralde del directorio del Partido Nacional, aprovechando que el honorable directorio del Partido Nacional estaba reunido. Después con Manini Ríos y iba a ir a la casa de Sanguinetti del Partido Colorado. No descartó en algún momento también informar al Frente Amplio, dijo él. Bustillo lo que está informando además es que está pronto ya lo que es el proyecto del Uruguay sobre la flexibilización del Mercosur y que lo estarían presentando o el 22 o el 26. Hay una reunión prevista el 22 con los socios del Mercosur, con Argentina, Brasil y Paraguay, y la misma podría sufrir alguna suspensión hacia el 26 porque hay algunas actividades también de esos otros países. Pero ya será el 22 o el 26, se estará dando el informe final, que dijo es un informe final de Uruguay, pero que esperemos que comience a ser el primer informe a discutir por parte de los demás socios dentro de lo que es el mercado común del sur. Dijo que él no cree que los problemas que hubo de discusión entre el presidente Fernández de Argentina y la calle Pou de Uruguay traiga mayores problemas. Somos gente grande, dijo, sabemos que tenemos diferencias, pero actuamos en pos de los países. Escuchamos lo que decía el canciller Bustillo. Paraguay, como Brasil, como Argentina, conocen las inquietudes de Uruguay. Les hemos hecho llegar un primer borrador, si se quiere. Tenía otro carácter, el mismo. Pero por supuesto que los tres cancilleres están en conocimiento de las inquietudes de Uruguay. En algún caso hemos trabajado juntos, en otro caso nos dimos la posibilidad de ponerlo en conocimiento. O sea que además es pública la inquietud y la aspiración de Uruguay en lo que se ha dado en llamar la flexibilización. Y por supuesto, sin perjuicio de eso, en ocasión del encuentro del Consejo del Mercado Común, que está previsto para el día 22, ahora hay una propuesta para postergarlo por 2-3 días más, en razón de que coincide con otra reunión, una conferencia virtual. En ese sentido, nuestra inquietud sería poner arriba de la mesa ya la propuesta final, si se quiere, de parte de Uruguay. Cuando digo final, debo advertir algo. No es que entendamos que el final del camino se va a dar el día 22 o el día 26, como ahora se está hablando de la posibilidad de hacer la reunión el día 26, sino que nosotros aspiramos que sea el principio del camino y no el final. Canciller, ¿está previsto que de esta ronda que usted inició también participen líderes de la oposición, es decir, informarles a ellos sobre esta situación? Sí, la intención nuestra es, yo lo he dicho desde el primer momento que llegué, que mi intención era llevar adelante una política exterior de Estado. Creo que lo que se merece el país, creo que es lo que se ha dado y que lo que nos ha permitido trascender en el exterior y tener una voz respetada. Así que en ese sentido, en el concierto internacional, creo que tenemos que trasladarlo a la nacional y por supuesto que sí, mi intención sería, una vez que culmine los encuentros con los líderes de la coalición multicolor, como se le ha dado en llamar, bueno, también poner en conocimiento, en este caso, del Frente Amplio. ¿Fue un error diplomático la forma y el momento que se eligió para trasladar esta propuesta durante la cumbre? No, para nada. De ninguna manera. Creo que era un tema que estaba en la agenda, que era un tema que había que conversarlo y simplemente se dio la ocasión, luego de que presentara sus inquietudes Argentina, luego Brasil, después Paraguay, le tocó Uruguay, Brasil lo hicimos. El ruido que generó esa cumbre en Mercosur por el cruce entre la calle Fernández, ¿compromete en algo el objetivo o el proceso en el cual pretende iniciarse Uruguay? No, mire, el otro día justamente hablando con unos colegas suyos me preguntaban en el mismo sentido también si podía de alguna forma lesionar el clima que uno desearía concertar de cara a no a este encuentro particular, sino a todos los encuentros que nos demos entre los socios del bloque. Yo decía que no, que somos todos personas grandes. Somos todos personas que obviamente cada uno defiende sus intereses, cada uno tiene sus ideas y su carácter y personalidad, pero eso no hace mella al momento de buscar caminos comunes que nos permitan a todos por igual seguir creciendo. Usted en su carrera diplomática acompañó todo el trayecto del Mercosur. Inicialmente se dice que fue ambicioso la propuesta que se planteó en los presidentes. ¿Usted cree que ahora la flexibilización tiene posibilidades reales de concretarse en el corto plazo o estima que va a haber algunos años más hasta que empiecen a verse los resultados de esta gestión? Bueno, nosotros aspiramos definitivamente a que se pueda concretar en el menor tiempo posible, que no va contra el Mercosur, al contrario, nosotros entendemos que es una etapa que corresponde darse, que es el ayornamiento de los propios instrumentos, en este caso el ayornamiento del Mercosur, en aras de seguir creciendo. Esto no es contra el Mercosur, al contrario, lo que queremos transmitir, y hemos procurado hacerlo con el resto de nuestros socios, es advertirles de las necesidades que por supuesto tiene Uruguay, pero las bondades que tiene para todos el poder seguir creciendo en razón de una mayor y mejor inserción internacional. Ahí tenían al canciller Bustillo. Cambiamos de tema, hubo algunas movilizaciones, y decíamos seguramente las van a haber algunas más, porque comienzan algunos sectores a partir justamente de las herramientas vinculadas a controlar un poco la movilidad, a veces afectados económicamente, lo hablábamos ayer, hay muchos sectores que ya no tienen manera de no moverse, si no hay una ayuda económica importante o propuestas económicas importantes del gobierno nacional. Se han votado exoneraciones, por ejemplo, a nivel de patronales, exoneraciones vinculadas justamente al Banco de Previsión Social, pero necesitan otras herramientas. Hubo una movilización también de las cantinas escolares frente al Parlamento Nacional pidiendo exactamente lo mismo. Y en pos de lo que hoy decíamos en el informativo de la mañana y comentábamos también después con Hernán y Ángeles, en pos de esos encuentros entre Arbeleche y Mieres a partir de la jornada de hoy para empezar a subrayar algunas otras herramientas, algunas que seguramente tendrán que ir al Parlamento, otras que se podrán definir de forma directa, muchos comienzan a intentar visibilizarse, no presionar, pero sí visibilizarse y decir, miren que aquí estoy, levantar la mano y decir, miren que a nosotros no nos dan los números y estamos muy complicados y necesitamos ayuda. Y bueno, las escuelas de danza se han sumado a los gimnasios en esta movida y realizaron una actividad allí en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva. Braulio Carazo, Carolina Canale, Esteban Cortés marcaban las necesidades que tienen las escuelas de danza. Esta movilización pacífica se trata de justamente pedir por nuestros derechos, el derecho al trabajo, a poder cubrir nuestras necesidades, ¿verdad? Nosotros ahora en este momento estamos cerrados y entendemos que puede llegar a ser lo correcto porque, el virus se está expandiendo de manera exponencial y no somos ajenos a eso, pero somos víctimas, creemos, de un cierre selectivo, ya que somos uno de los pocos sectores que se encuentra en el momento cerrado, ¿no? Sí, se nos han dado ayudas por parte del gobierno, pero las ayudas no son suficientes, ligaciones con BPS, con alquileres, con impuestos de mercantil, o sea, un montón de obligaciones económicas que en este momento no están siendo cubiertas por el gobierno. Sentimos que no somos escuchados, que la poca escucha que se nos dio no es suficiente, estamos corriendo riesgo de cerrar nuestras puertas, varios compañeros ya cerraron, varios compañeros ya tuvieron bajas en el BPS porque cerraron la empresa. Y bueno, y necesitamos que nos escuchen, necesitamos soluciones. Trabajando desde el año pasado con un aforo del 30%, pero nuestras cargas tributarias y tarifas están siendo pagadas al 100%. Entonces, si tenemos que trabajar con un aforo del 30%, que las tarifas y las cargas tributarias también sean un 30%. No estamos, le quiero decir a la población que en este momento, cuando están escuchando esta proclama, nuestras tarifas se están venciendo y nos seguimos endeudando. Y eso no nos puede seguir ocurriendo. Ahí tenían la palabra entonces de la gente de la danza solicitando ayuda al gobierno nacional, concretamente escuelas de danza. Y decíamos que hubo una conferencia de prensa por parte de Omar Paganini y Azucena Arbeleche, en realidad que terminó siendo una declaración de prensa porque hubo allí se traspapelaron las preguntas, porque hay que recordar que de forma virtual le llegan las preguntas a un locutor vía el portal de lo que se utiliza, que en realidad es Zoom, no me gusta decir porque es una propaganda, pero lo que se utiliza, se mandan las preguntas allí por escrito y las lee la persona. Lo que pasa es que, muchos colegas y también nosotros cuando preguntamos esperamos a qué dice a quien justamente está haciendo la conferencia para preguntar en base a eso. Se puede tener alguna idea de alguna consulta previa, pero es muy difícil. Entonces, llegado el momento, la persona dijo, bueno, no me han llegado ninguna pregunta y se levantó la actividad. En realidad terminó en una declaración de prensa y en una conferencia. Pero digo, más allá de eso, se sacaron algunas conclusiones importantes. Paganini habló, y lo decíamos hoy en el informativo, escuchábamos lo del factor X, que ahora lo vamos a escuchar otra vez, lo del factor X, pero decíamos buscar esa paridad con el precio de importación de combustible. Y esa es la meta, y esa es la herramienta, esa es la promesa electoral, y hacia eso se va. Una herramienta y una política de colocación de precios de los combustibles que ya está lista, dijo en este caso Paganini, pero que de alguna forma lo que se están reservando de utilizarla es debido al contexto de la pandemia. No la aplican todavía por la situación que tenemos hoy en el país. Como ustedes saben, se propone basar este sistema nuevo estrictamente en dos parámetros conocidos y predecibles por la ciudadanía para darle al sistema la transparencia que corresponda. La transparencia que en nuestro sistema es importante justamente para evitar usos discrecionales de la tarifa de los combustibles que pueden ser usados a veces para recaudar indirectamente para arcas del Estado. El segundo gran objetivo que se busca con estos cambios es generar incentivos para bajar los costos nacionales asociados a los combustibles. Cuando hablamos de costos nacionales nos referimos a toda la cadena productiva asociada con la refinación y distribución y comercialización de combustibles. Como ustedes habrán recordado del informe que oportunamente se mandó a la Asamblea General, el proceso es un proceso de 3 años donde se van a ir cambiando reglas de juego, básicamente apoyándonos en dos grandes parámetros, que son un nuevo esquema de fijación de tarifas, que vamos a hablar ahora, y la regulación del resto de la cadena por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la UCEA. Ese es el contexto en el que nos queremos mover. Estos son los dos grandes objetivos del sistema que estamos prontos para poner a funcionar, pero como bien dijo mi colega, la ministra de Economía, en este contexto excepcional de pandemia que estamos transitando, se ha decidido esperar. Les voy a explicar igual, porque conviene irse acostumbrando a estos conceptos, en qué consiste el mecanismo de fijación de tarifas nuevo que se apoya en dos componentes centrales. En primer lugar, en el precio de paridad de importación, que es el principal y que tiene que ver con los costos en los que incurriría un importador que traiga el combustible derivado del exterior. Y se le sumen a eso todos los costos propios de la comercialización de combustibles, es decir, la mezcla con biocombustible, los impuestos correspondientes y las tasas. Ese parámetro, precio de paridad de importación, lo calcula la UCEA mensualmente desde el mes de noviembre del año pasado. Y ustedes lo habrán podido ir viendo cómo evoluciona. Y después hablo del tema del factor X, que es uno de los temas que preocupa, que es por donde se busca, según el propio Paganini, lograr que se dé esas mejoras en la estructura de funcionamiento de ANCAP. Y allí habló de terminar con las pérdidas del Portland en ANCAP, que hoy lo decíamos, se busca capitales privados por asociarse, sobre todo en lo que es la planta de Paysandú. Segundo, el alto costo, dijo él, de los agrocombustibles o biocombustibles que están vinculados al UR. Ustedes saben ya lo que ha pasado con algunas plantas aquí en la zona de Montevideo y lo que está negociándose o intentándose negociar para que no haya disminución importante de trabajo en Alur, en Artigas, en Bella Unión. Pero obviamente se van a generar herramientas que van a estar afectando lo que ellos consideran es una pérdida que genera los biocombustibles. Y el otro también, dentro de 4 análisis que se hizo, 3 de los más significativos tienen que ver con esto, porque el otro tiene que ver con una estructura general que no desarrolló del todo Paganini, es el subsidio al supergas, que no creo que lo quiten todo, pero que de alguna manera, en la medida que algo saquen, eso va a tener que ir al precio general. Todo esto va a generar algún costo que tendremos que paliar nosotros en lo que tiene que ver a la situación, y en algún otro caso los trabajadores viendo o ciertas privatizaciones de algunos sectores o disminuyendo su actividad significativamente, por ejemplo, en los temas de agrocombustible. Son correcciones que ANCAP busca para, de alguna forma, abaratar, entre otras cosas, el gasoil. Él habla de 3 pesos y 3 pesos, el costo que tiene el petróleo, el aumento de los precios, y por otro lado, el costo que tiene mantener esa estructura negativa, dice, porque en realidad no tiene ganancias, sino que tiene deuda, que también sería otros 3 pesos en torno al tema de lo que es lo que se paga después en la estación de servicio. Y hay una promesa justamente de que lo que se paga en la estación de servicio, sobre todo de gasoil, disminuye. Ahora, si disminuye sobre esto, va a haber un traslado a precios, y como lo decíamos hoy, por ejemplo, el supergas, que genera preocupación, porque el supergas justamente es uno de los combustibles que utilizamos todo, y utiliza sobre todo a la gente que menos tiene. Y bueno, veremos finalmente. Es un análisis, además, se intentará que sea 3 años, se hará de a poco, pero será de a poco, pero reitero, hay que tener las antenas muy paradas allí, porque el modelo, la herramienta, puede generar perjuicios complejos a sectores que son vulnerables. Vamos a escuchar lo que decía Paganini sobre este factor X. Tiene pérdidas y subsidios que ANCAP debe absorber, que después podemos entrar a explicar un poco en qué consisten. Y segundo, porque también tiene un sobrecosto estructural ANCAP que debe trabajar para disminuir. Como queremos una mejora genuina de los costos nacionales de producción de combustibles, y no un decreto artificial que genere simplemente problemas, esto requiere una transición. Y está prevista en 3 años, que permita bajar el valor en pesos de este factor X, que ahora les voy a explicar en qué consiste y cuánto vale, para llegar a cero entre 3 años, pero que implica cambios importantes en el sector. ¿Qué se compone el factor X? ¿Cuáles son los elementos centrales? Bueno, son básicamente los más importantes, voy a mencionar solo eso, 4, ¿verdad? Por un lado, lo que tiene que ver con los costos en los que incurre ANCAP por asumir pérdidas en el negocio del Pordan, que como ustedes saben, hace más de 20 años que es deficitario, y por lo tanto, esa pérdida que asume el grupo ANCAP la tiene que solventar de otra manera, y la solventa ¿cómo? Bueno, en los combustibles. Por otro lado, la mezcla de agrocombustibles que hoy realiza ANCAP está por encima de lo que mandata la ley, y por lo tanto tiene sobrecostos, porque los agrocombustibles uruguayos, lamentablemente, si bien tienen muchos beneficios, son más costosos que lo que correspondería, y entonces ahí hay un segundo elemento que implica sobrecostos. El tercero es el subsidio al GLP, es decir, al supergas. ANCAP vende el supergas bastante por abajo de su costo. Y finalmente, costos estructurales generales de ANCAP que tiene que trabajar para ir disminuyendo. Todo esto cuantificado detalladamente por equipos del Ministerio de Industria, por equipos del Ministerio de Economía, termina sumando un valor que al día de hoy podemos decir que redondeado son 3 pesos por cada. Es decir, por cada litro de combustible que se expende, la mayor parte va a corresponder al PPI, o sea, al precio para la importación, que está fuertemente correlacionado con el petróleo, y hay que sumarle 3 pesos más por los sobrecostos que Uruguay incurre por todo su proceso de generación de combustibles líquidos. Y la ministra de Leche fue la encargada de indicar que por ahora no va a haber aumento de los precios de los combustibles, a partir de que, más allá de que la situación así lo debería marcar, porque hay una presión del dólar, del barril Brent, hacia lo que son los precios de ANCAP, se van a absorber, dice ella, gracias a los ahorros del año 2020 en el ámbito público. Para que ustedes tengan una señal, por ejemplo, la pérdida en abril sería solo en el mes de abril de 30 millones de dólares. Dijo que se va a seguir vigilando mes a mes esto, pero que consideran que el Estado tiene que hacer frente, dijo, o el gobierno dijo tiene que hacer frente a esto, para no transmitir directamente lo que es esta tarifa a los bolsillos de la gente y también del sector productivo, porque la están pasando mal a través de lo que es la situación de pandemia. Vamos a ver, escuchar lo que Arbeleche marcaba entonces sobre esta determinación de por ahora no subir los precios de los combustibles. Y a pesar de que el gasoil no se aumenta desde el 2018 en nuestro país, el gobierno ha resuelto no trasladar estos aumentos de petróleo a las tarifas de los combustibles en nuestro país. Es decir, no se va a aumentar el precio de la nafta ni del gasoil en este momento. Entendemos que el país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas de parte del gobierno también extraordinarias. Esto es un apoyo que el gobierno le da a todo el sector productivo, básicamente a las empresas más pequeñas, para que puedan pasar esta situación de pandemia, y un apoyo que se le da a la ciudadanía en general. Este apoyo que hoy estamos comunicando, por supuesto que tiene un costo. Y ese costo, que el ministro de Industria va luego a detallar, hoy en el mes de abril, solo para el mes de abril, este costo significa en el entorno de 30 millones de dólares. 9 de la mañana, nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.